paraíso perdido. Es mágico y caliente. Todos quieren poseerlo, pero nadie es tan valiente. Busca tu paraíso en tus sueños y en tu mente. No pretendas encontrarlo en la tierra de los hombres, pues esa es la tierra del pecado, y allí nunca hallarás el paraíso perdido. El paraíso perdido. El paraíso perdido. El paraíso perdido.

Los niños del parque. Thank you. Los niños del parque.